vida de mis manos se escurría, me besaba, me envolvía, pero siempre agua seguía. Amanecer desnuda en tu ritual, y así te espero serena siempre. Era clara, era vida. Que hoy